Aunque me digas que tú sola estás mejor, por dentro sabes que no, no, no. No dejaré de contarte, porque tus ojos brillan más que el sol. Y aunque me dé calor, no dejaré de mirarte. Oh, oh, oh, oh. Yo te quiero ver, la luna mirando, me voy acercando y tú ya vas a ver que tú y yo somos la arena y el mar, las luces me hacen soñar. Por siempre yo te voy a amar. No, no, no hay nadie más que me haga sentir lo que siento cuando puedo verte. Y no, no hay nadie más que me haga sentir. Yo haré lo que sea por tenerte. Te voy a amar. No, no, no.